La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Su amor venció nuestra muerte, sepultó nuestro pecado. Hoy la iglesia se estremece al verlo resucitado. Hoy la iglesia se estremece al verlo resucitado. 21 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. Estamos ya en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Es el Salmo 65. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. De Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Ayer dos verbos: acercarse y creer. Hoy otra vez dos verbos: ver, ver y creer. Y un sustantivo que prevalece hoy, un sustantivo en una frase: la voluntad de mi Padre, pan de vida. Yo soy el pan de la vida. Venir, venir a Él, acercarse a Él, creer en Él, para superar el hambre y la sed, para superar el quedarnos ahí, el quedarnos en la superficie. Vayamos una vez más al texto, entremos. Jesús hoy se presenta, se autopresenta como el pan de vida. ¿De qué sirve un pan nada más para que lo veas o lo huelas? Pues no, pues para tener esa vida es necesario creer en Él. Pero no es una creencia, sino creer que Él es el enviado del Padre. Quien lo haga tendrá vida eterna. El Padre en Jesús, pan de vida, ha dado al mundo todo cuanto tenía. Nos ha dado a su Hijo, tanto amó Dios al mundo. Ha revelado su misterio redentor. en Jesucristo. En Jesucristo, nuestro Padre ha decidido que Él sea comida de eternidad. ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Qué hermoso! ¿Cómo saboreamos entonces si este pan del cielo? ¿Cómo lo saboreamos? Y esta es la voluntad del Padre. Sí, sí, esta es la voluntad del Padre. Juan, con lo que hoy nos narra en esta parte del capítulo 6, en concreto de los versículos 35 al 40, Juan nos ayuda a discernir esta realidad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y la manifiesta Jesús al decir: la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Es decir, que no perezca nadie. Más aún, que todos alcancen a beneficiarse del amor que el Padre ofrece a través de su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Recuerdo una expresión que usamos con frecuencia, lo digo también, la he usado: que sea lo que Dios quiera. ¿Estaremos diciendo esto que aparece hoy en el Evangelio? Que sea lo que Dios quiera. ¿Sabemos lo que estamos afirmando? ¿Sabemos lo que todo esto supone? Y ojo, la voluntad del Padre no siempre coincide con nuestros deseos. Que se haga lo que Dios quiera. Hoy Jesús nos dice que todos nos salvemos. Que nadie se pierda, que nadie se quede en la muerte. Además, la voluntad de Dios incluye que si las personas aceptan hacer un proceso de encuentro con su Hijo, expresado aquí en el texto que escuchamos, con las acciones de ver y creer, garantiza que entonces la vida, la existencia va a tener sentido. Por tanto, la voluntad de Dios incluye, por una parte, la gratuidad de la salvación. La salvación es gratuita. Y por otra, la corresponsabilidad de las personas para comprometerse con ella. Lo más interesante es que la voluntad de Dios rebasa nuestro tiempo, nuestras ideas, nuestros deseos, rebasa el espacio y supera el tiempo. Es lo interesante, ¿eh? La voluntad de Dios garantiza no solo el sentido del presente, del vivir en el presente, en el tiempo, sino la consecución de la vida eterna. ¡Qué profundidad de la palabra! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es su misterio! Creer en Él. Misterio de fe, decimos en la Eucaristía. Eso se refiere. Misterio de fe. Nos hemos quedado solamente en la primera aclamación, pero son tres posibilidades. Y ojo, no se vale cambiarlas. Poner nuestras palabras. No, es oración de la iglesia, es aclamación de toda la iglesia, no solamente es aclamación de un individuo, de una persona. Hoy, de una manera especial, los invito a mirar también una iglesia que quiere renovarse, que quiere, esta es la voluntad de Dios, que seamos estas personas nuevas, esta iglesia nueva que se renueva. Y hoy iniciamos en esta iglesia de Zacatecas. Cada diócesis lleva sus procesos en la evangelización. Nosotros hoy iniciamos el tercer sínodo diocesano. Más bien, la asamblea, la tercera asamblea sinodal. Es la tercera en 156 años que tiene nuestra diócesis. Es la tercera. Y lo hacemos en manos, los ponemos en manos de Dios y nos hemos puesto a escuchar al Espíritu Santo y creemos que Él en esta asamblea, donde estaremos un poco más de 300 personas, representando a las 120 parroquias, organizados en 6 zonas pastorales, en 16 decanatos, estará toda la iglesia presente. Y con restricciones, obviamente, que nos ha puesto la pandemia, estaremos desde las zonas pastorales, habrá momentos de encuentro presencial, pero también la mayor parte será este encuentro a través de los medios electrónicos. Pero lo importante, pues, es esta iglesia que quiere renovarse, que es convocada como Asamblea Santa, que celebrará la Eucaristía y que va a discernir qué quiere Dios de nosotros, cuál es la voluntad del Padre hoy, en este hoy, con todo lo que implica la vida del cristiano, pero también con todas las exigencias de lo que está emergiendo, las nuevas realidades que nos cuestionan y que nos provocan una respuesta. Oremos para buscar y encontrar la voluntad del Padre, que es que nadie se pierda. Y Jesús nos dice que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Es miércoles. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!